Nosotros estamos en una negociación legal con el objeto de clarificar toda la información que ha salido en los periódicos y también para evitar confusión en la ¿Cuáles opinión son las pública. prácticas institucionales? Eso me Las interesa. prácticas antisindicales, en el fondo, es el colegio, a través de las negociaciones, ha tenido un menoscabo moral y remuneracional con este sindicato, otorgándole mayores beneficios a un grupo negociador que no es legal. Esa es la práctica sindical, efectivamente. ¿Cuántos son los docentes que están acá en este paro, en este movimiento? 14 profesores. ¿Y hay amedrentamiento del ejecutivo de este colegio? Porque tengo entendido que son más. Somos 80 y tantos profesores más. Creemos que sí hay un amedrentamiento para entrar al sindicato. Siempre la idea es desvincular, desmotivar, desincentivar el interés por entrar al sindicato. Y eso se hace a través del amedrentamiento, del temor a perder el trabajo, comprensible en este momento, pero a lo largo de otras negociaciones siempre ha sido la política del colegio.